heridas, la carga que tanto pesa. De la noche oigo al viento que me cuenta, anida lealtades tras el cortinaje eterno, suma, resta y sal del laberinto. Rosas negras para amar cuando ya no hay nada más, si tu ausencia te hace más real. Rosas negras para amar cuando